Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Ciencia física del profesor Jorge Meléndez, pero sí con su inteligencia y su voz. Vamos a escucharle. Jorge, ¿cómo sigues? Luego, Freud, yo espero que la próxima semana o la siguiente ya esté ahí en el estudio. Vino mi rehabilitador, el miércoles me quitan otro tornillo, aparte del que ya me quitaron en la cabeza. Este tornillo es el central, el que todavía no posibilita mover el pie, y dice que ya moviendo el pie ya puedo empezar a hacer ejercicios y obviamente a caminar con bastón y ya poder salir de la casa. Entonces esperamos que la siguiente semana o la próxima ya estar ahí con ustedes en Radio Educación, que es nuestra casa, mi querido Froilán. Ojalá, seguramente así será. Sí. Oye, ha de estar apesadumbrado más de tus dolores porque detuvieron a tu amigo la tuta. Sí. Estoy no solamente en esa, sino nerviosísimo porque seguramente me grabó ahí. Ya ves que tenía una videoteca grandísima, larguísima y plural. Y entonces digo, ¿y qué tal si me grabó y ahora ya salgo en un video como ahora salen muchos muchachos alcoholizados? Algunos dicen que son parientes de presidentes, de secretarios y demás, y a lo mejor yo salgo ahí en una francachela con la tuta y no sé si me queme o suban mis bonos. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que te quemas más. No, ya, máchate, mado, no puedo estar. Pero bueno, ni modo. Personaje. Hay que esperar que sale esto de la tuta, porque aparte los videos pues tendrán que salir otras cosas, ¿no? Sí. Lo singular es el poder que alcanzó, ¿no, Jorge? Y sí, los vínculos y que yo tenía. Yo creo que inmenso. Un profesor, además, hay que decirlo, un profesor de primaria, que algunos decían que todavía cobraba cuando andaba secuestrando y pidiendo rescates y pidiendo derecho de piso y todo eso. En algunas informaciones periodísticas se decía que todavía estaba en la nómina del magisterio mientras hacía todas sus tropelías, y este hombre llegó de verdad a poner en jaque todo el sistema, cuando menos en Michoacán, y dicen que su relevo, un pariente de él, pues será el que está al frente de los Caballeros Templarios, antes la familia. Por lo tanto, este acontecimiento es importante, importantísimo. Acuérdate, no acaba con el asunto, como la captura del Chapo Guzmán no acabó con el asunto en Sinaloa, como también la desaparición de algunos de los Beltrán Leyva no ha acabado con ese clan, etcétera. Estamos pues en un momento en que sí se puede presumir que es cierto éxito de las fuerzas especiales, pero no un asunto que disminuya, por desgracia, la violencia tan atroz que vivimos y de la cual hablaremos en otros temas, mi querido Froilán. Sí, destaca el narcisismo la vanidad de este señor, porque se dice que se quiso arreglar el rostro y hasta el tono de voz. Ajá. Porque quería tener otra presencia. Lo que hemos visto casi durante mucho tiempo, pues no. Si le hicieron cirugía, no le ayudaron. Lo perjudicaron. Es que a lo mejor fue a donde va Alejandra Guzmán, que te acuerdas que le hicieron otras cirugías en otras partes, y ha tenido que hacer como 15 o 20 cirugías más por aquella que le hicieron, no en la cara, sino en algo más mullido del cuerpo, ¿no? Sí. Así es. En este pues caso. Este señor, el Narciso, que tiene es descomunal, y sin embargo, el hecho de que haya intentado, dicen, o se suponga, arreglos, la autoridad aquí están tratando de corroborar la identidad del detenido. Uh-huh. Y quizás durante el transcurso de este día o mañana aparecerá que sí, este señor tan temible, tan terrible, tan vanidoso y tan estúpido al final de cuentas, pues ya cayó. Sí, sí, como todos los que se sienten intocables algún día caen. Sí. ¿No? Bueno, pues oirá su corrido de la tuta. Ah, lo oiremos con Hugo, muy puntual. No pasó a cosas graves, pero sí hubo desgarramiento torpe de vestiduras de funcionarios mexicanos, porque el Papa dijo que esperaba que su patria no se mexicanizara en relación con el incremento de la violencia, narcotráfico de la zona. Aquí hubo, como dije, desgarramiento de vestiduras, y el secretario de Relaciones Exteriores, Meade, creyó o le dijeron que había que hacer aclaraciones. Para mí parece hipócrita esta afirmación, porque en efecto hay datos hasta oficiales que prueban que la droga, y vuelvo a decir, la alcohólica, ¿no? Y después las demás, son de consumo abundante, así que en ese sentido, pues el deseo papal tenía razón de ser. Como sea, después del reproche, equívoco, como se acostumbra en el lenguaje diplomático, ya no se habló de malestares, y sí, se dijo, no, pues las relaciones son muy buenas. Pues sí, en efecto, aunque este Papa no le dé por las burocracias y por lo tanto, pues no tiene injerencia con estos personajes. Lo cierto es que si FISAPE menor, el desgarramiento de las vestiduras, oficial mexicano, y no pasa mayores, que puede pasar porque el poder ideológico, más que moral, lo sigue manteniendo en mucho la Iglesia Católica, a pesar de que sus fieles no lo sean tanto, y sobre todo a pesar de que la ignorancia de los credos católicos pues son marca de un presunto creyente, Jorge. Sí, porque además el Papa Panchito, como tú le dices, le envió una misiva a su amigo Vera, de una organización ahí no gubernamental, Alameda, que este señor Vera además es un legislador allí en Argentina, y diciéndole pues dos cosas que son muy claras, muy serias, muy rotundas, que ojalá Argentina no se mexicanizara, porque ya en Argentina empiezan a haber también problemas graves de violencia, pero no a la escala mexicana. Y segunda, que los obispos le habían dicho que la situación en México era de horror, de terror. Y tiene absolutamente razón Jorge Bergoglio, porque si vemos una serie de cuestiones, la situación en México respecto a la violencia, pero no solamente la violencia en general, sino la violencia en la Iglesia, pues es terrible. Este poco tramo que lleva el gobierno Enrique Peña Nieto, han asesinado a 9 sacerdotes y 4 de ellos en tierra caliente. Tal vez por eso el propio Papa nombró a este michoacano cardenal Alberto Suárez Inda para que pues tratara de ver ahí cómo está la situación en todos estos lugares. Bueno, la tierra caliente no solamente es en Guerrero, sino en Michoacán, y vemos que tiene razón cuando dice esto. Y de repente salta el señor José Antonio Meade, que en realidad pues no es un internacionalista ni sabe mucho de relaciones exteriores. No olvidar que él fue secretario de Hacienda con Felipe Calderón, que viene del ITAM, y que no tiene una presencia en estas cosas. Incluso por ahí un artículo de Carlos Push dice que bueno, pues este señor tiene más interés en Australia, en Turquía, en otros lugares, y no interés en las relaciones con Estados Unidos, con los países importantes. Es cierto que Enrique Peña Nieto irá próximamente a Inglaterra, eso sí, vale la pena destacarlo, pero este señor que está en relaciones exteriores, para mí, pues no ha dado el ancho porque no tiene una serie de cuestiones. Hay un artículo, por cierto, muy interesante, que apareció en La Jornada el 25 de febrero, de un especialista, Bernardo Barranco, y él pone una serie de acentos en varias cuestiones. Y en una parte del artículo, y leo, dice: una tercera señal de distanciamiento, el Papa ha enviado de manera inusual 2 veces mensajes de aliento al pueblo mexicano por las desapariciones en Ayotzinapa. La primera declaración fue a finales de octubre de 2014, y da ahí una serie de notas sobre el mensaje. Pero hay que también señalar que la Iglesia como que se ha distanciado un poco del gobierno de Peña Nieto. El semanario Desde la Fe, que antiguamente criticaba mucho a Andrés Manuel López Obrador, ha hecho una serie de planteamientos en contra de la corrupción, de la impunidad, incluso de las casas famosas de la señora Angélica Rivera y de Luis Videgaray, etcétera, etcétera, lo cual muestra un distanciamiento entre la Iglesia y el gobierno. Y un portal que se llama Sin Embargo incluso dijo que este era el mayor distanciamiento que hubo entre el gobierno y la Iglesia en 22, 23 años que tenemos desde las reformas de Carlos Salinas, de tener una situación con el Vaticano, porque tenemos embajador, ahora es un señor Mariano Paleo Alcocer, que había sido gobernador en Querétaro, el presidente del PRI, pero ha habido otros. Por lo tanto, yo creo que un asunto que pues no debió de haber causado tanta extrañeza, ni problemas, ni dificultades, se volvió una papa caliente de la que todavía estamos viendo las secuelas. Pero las dos afirmaciones de el señor Papa, la pues violencia mexicana y el horror o el terror que se vive en muchas poblaciones, aunque se quiera decir que no existe, pues aquí están y todos los días los vemos. Entonces, creo que es una cuestión más en este gobierno que no ha sabido manejar de manera adecuada, y por tanto luego las cuestiones explotan o crecen en niveles inimaginables. Tanto así que en septiembre, que estaba previsto, no vendrá el Papa, y quién sabe si vendrá el siguiente año, en 2016, por toda esta serie de cuestiones que ahora están sucediendo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, mi querido Froilán. Bueno, que no tenga preocupación el simpático Papa. Puede cantar con Jorge Negrete. ¡Ah, qué bueno! Yo soy mexicano, por suerte mía, la vida querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Mexicano, ven ahí, denme pido, y con ojos de voz cuando estoy sufriendo, antes que rajarme, me aguanto y me río. El sombrero echado de lao, pistola que tenga cacha de pena, fumar en hojita, tabaco picado, jugar a los gallos, saber mi apampa, pero más que todo seré. Yo soy mexicano, muy atravesado. El sorteo con el que se designó a los candidatos a diputados federales por la vía plurinominal en una tómbola, y el anuncio adelantado de que su candidato presidencial para el 2018 será Andrés Manuel López Obrador, dieron mucho de qué hablar esta semana sobre el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. La reciente agrupación política sorprendió con el método para la asignación de las candidaturas a diputaciones plurinominales, espacios que, dependiendo del número de votos, casi asegura una curul para los nominados. El novedoso proceso de selección no fue exento de críticas y escepticismo, pero a pesar de ello, Morena eligió de entre su militancia, por medio de tómbolas, a 2/3 de sus candidatos plurinominales a diputados para la elección del próximo 7 de junio. El resto serán abanderados externos provenientes de la academia, activistas sociales, profesionistas, gente vinculada con el deporte y de amplia trayectoria política. El sorteo entre la militancia de Morena duró casi 3 horas y los abanderados fueron elegidos de entre 3.000 afiliados al partido, los cuales, para tener derecho a participar en la tómbola, previamente fueron designados en asambleas distritales. Ante un notario público, se colocó la mesa de sorteos por cada una de las 5 circunscripciones en que está dividido electoralmente el país y una especial para los abanderados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El llenado de las urnas con los nombres de cada uno de los aspirantes y el posterior proceso de insaculación fue avalado por la dirigencia de Morena. De este modo, fueron surgiendo los nombres del grueso de los candidatos federales plurinominales y en un pizarrón se registró el nombre de los ganadores en orden descendente, dejando los lugares que son múltiplos de 3 hasta el número 40 para candidaturas externas conforme a las reglas del partido. Bajo este método, por lo menos, los primeros 5 lugares tienen asegurada la Diputación Federal. Según los resultados del sorteo, en esta condición se encuentran los nombres de Roberto Jiménez Cañedo, Alfredo Basurto, Rogelio Castro Vázquez, Concepción Villa, Olivia Gómez Garibay e Irma Rebeca López López, por citar algunos de los militantes de Morena insaculados. En el marco de este novedoso sorteo de Morena, el 2 veces aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador sorprendió con el anuncio de que será por tercera ocasión aspirante presidencial en el 2018. Sin duda, en el 2018, la tercera, aunque no les guste a los de la mafia del poder, lo voy a decir, la tercera es la vencida. El ex jefe de gobierno capitalino aprovechó el evento para advertir a los futuros legisladores que las traiciones políticas no serán perdonadas en Morena. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Pues sorprende el juego para el electoral que decidió AMLO, seguramente él, y es pues tragicómico el hecho de que los candidatos sean producto de un juego, la tómbola. Difícilmente podría haber una discriminación mejor, porque no hay procedimientos democráticos en los partidos, no solamente en el que gobierna y posee AMLO Morena. No sorprende, por lo tanto, que sin más diga que va por tercera vez como aspirante a la presidencia de la República. Se temía, así como se oye, se temía que hubiese esta postulación. Entre otras razones porque se sabe que este señor tabasqueño tiene males cardíacos de alguna importancia, pero se ratifica los procedimientos torpes que no van a dar pie a que haya conciencia política, que pues, ¿quién la tiene? En un país donde la ignorancia de la Constitución, de lo que es un cargo administrativo, de lo que significa ser diputado o jefe de gobierno, pues difícilmente puede haber conciencia para elegir a este ciudadano en este su tercer empeño. No parece viable por la precariedad partidaria, por más que donde va AMLO, sí suscite inquietud, comparecencia, pero no se tiene hoy noticia de que su movimiento pudiese dar pie a una elección nacional para ese puesto. Entonces, si pudiera ser posible, lo cierto es que es muy improbable. Habría que pensar en la tozudez, en la necedad, el empeño por qué querrá rescatar a su país el tabasqueño. A lo mejor ni él lo sabe, pero es posible que se engañe más que a los demás. Pues yo ahorita que estaba estaba escuchando, esto me ganó Hugo con esta famosa canción, que creo que es de los años 60, 70, de La vida es una tómbola, o sea, la vida es una sorpresa que nos llega, y pareciera que el señor Andrés Manuel quiere hacer eso, sorprender o sorprenderse o sorprendernos con los candidatos, pero tampoco hay tantas sorpresas, hay que decir, porque el señor Porfirio Muñoz Ledo, un hombre realmente culto, importante y demás, va a ser ahora candidato de Morena. Y yo creo que, pues a lo mejor ahí cierra el ciclo de sus candidaturas, el señor Porfirio Muñoz Ledo, que estará al parecer en la Asamblea Legislativa, porque ya ha sido candidato del PRI, del PRD, del PAN, no, pero de varios partidos, y ahora va a ser el candidato de Morena, y seguramente el jefe de la bancada, y seguramente el que proponga nuevamente que haya una constitución, no solamente en el DF, sino en el país, etcétera. Y otra que no me sorprende, y yo no sé por qué tanta insistencia en ponerla ahí, es la señora Laura Esquivel. La señora Laura Esquivel se hizo famosísima con una novela, Como agua para chocolate, que después se hizo película, con la hizo un esposo de ella, Alfonso Arau, que por cierto ya no aparece por ahí en el cine, después hablaremos de cine. Y esta señora Laura Esquivel ha andado por ahí, por allá, incluso fue encargada de cultura de Coyoacán, mi delegación, y no la hizo nada bien. Y después la señora hizo una novela que se llamó La ley del amor, que fue famosísima y un gran fracaso. Y recientemente hizo otra novela que realmente es de hasta por el título. Se llama A Paquita le gusta, o a Rosita, o a Petrita, no sé, le gusta planchar. Y se supone que habla de muchas cosas y en realidad no habla de nada. Bueno, señora Laura Esquivel también va a ser candidata de Morena y seguramente llegará, no sé si a una diputación o a algún otro lado. Bueno, que el asunto no es tan bueno para muchas personas es que sorprendentemente un caricaturista que tenía una buena relación con el grupo de López Obrador, el caricaturista Hernández, en la jornada del 25 de febrero, dice, bueno, ¿por qué no plantear que la próxima elección de presidente de la República sea por un volado? Ya que está la tómbola, pues mejor hagamos un volado a ver quién llega a la presidencia de la República. Es decir, en plan de chunga. Y a mí me extrañó porque Hernández, Elguera, etcétera, que están en la revista El Chamuco, pues eran muy cercanos a López Obrador y todos. Lo cual quiere decir que este tipo de medidas que lleva a cabo López Obrador, de que volados y que hagámosle así, hagámosle del otro lado y planteémoslo de esta manera, etcétera, pues no son muy bien vistos ni por los cercanos a él. Yo creo que pues hay que hacer las cosas de manera diferente, como dice el maestro López Narváez, que no hay democracia en los partidos. Vemos la vergüenza que es el PRD, y los chuchos que meten a sus tíos, a sus compadres, a sus cuñados, a sus cercanos en muchas cosas. Vemos que en el propio PRD ahora sí habla que el señor hijo de Ángel Aguirre, Ángel Aguirre Herrera, pues no va por la alcaldía de Acapulco, pero va a ser diputado en Guerrero. Y decimos, pues ¿qué pasa? Y vemos seguramente las listas, bueno, ya vimos las del PAN, que son del espanto, y veremos próximamente las del PRI, que serán los mismos de los mismos de hace muchísimos años. Y entonces eso habla que no hay democracia, pero también llevar a esos niveles de rifas, de tómbolas, de designaciones por volado, pues tampoco son parte de la política. Y vemos que como la política en algunos países, España, Grecia y en otros, empieza a cambiar con los jóvenes. Y también otro asunto que no tienen los partidos de izquierda, ni el PRD, ni siquiera Morena, es jóvenes. Hay ahí toda una serie de personajes, algunos buenos, otros regulares y otros malos, pero vemos que los jóvenes no están en la política, a los jóvenes se les excluye de la política. Y entonces los jóvenes son los que tienen ahora que tomar la estafeta de estos. Por lo tanto, yo creo que el señor López Obrador pues se aferra a ser en la tercera, ojalá no tenga problemas, como dice el maestro López Narváez, cardíacos o de otra índole, porque sabemos que estuvo mal realmente, y que ya, bueno, sus famosas giras por todo el país ya son más dosificadas. Sin embargo, yo creo que, como decía también don Freud, esto es una adicción que solamente se cura, como otras adicciones, por desgracia, con la muerte. Entonces, por eso hay una canción mexicana que cae muy bien a los políticos que hablan de la suegra, que dicen que la entierren boca abajo, por si quiere salir, que se meta más para abajo. Y yo creo que es lo que les pasa a los políticos. Los políticos ni retirados, se dicen muertos, y quieren seguir, y quieren seguir, y quieren seguir, pues porque las prebendas son muchas, las exaltaciones inútiles más, y quizás sea el caso de estos morenazos, ahora que cambiaron de partido, pero siguen con prácticas no muy correctas, no muy democráticas, no muy libres, Froilán. Pues podrás ir tres veces te engañé. Que me quieres y que me perdonas, pero lo que tú hagas no me importa ya. Hoy me siento viva, me siento importante, y de lo que pase yo me encargaré. Para ponerle sabor más que ácido, preocupante, grave, los sucesos de Guerrero, Jorge. Sí, terribles. Terribles. Esto ha llegado ya, y justamente casi cuando se cumplían, o cuando se cumplían, en realidad, 5 meses de Ayotzinapa. Y entonces hubo, como siempre sucede en ese estado maravilloso y terrible, la toma de las instalaciones del aeropuerto. Y en esa toma hubo una situación muy salida de las manos. Por un lado, la Policía Federal intentó evitar esto e incluso trasladó a algunos viajeros del aeropuerto en vehículos de la propia policía, pero de repente, sobre todo en las imágenes que vimos, vimos un camión de esos de turismo que se aventaba contra la policía y contra muchos. Y como resultado de toda esa serie de cuestiones, hubo, por desgracia, un muerto. El maestro Claudio Castillo, que era un maestro ya jubilado, que decían que iba a las manifestaciones en un vehículo y realmente no marchaba a pie, obviamente, sino que iba voceando en el vehículo. Y este maestro pues falleció y hay versiones encontradas, incluso La Jornada dijo versiones encontradas. Una versión, que es la de los profesores, es que lo golpearon, que le dieron el tórax y todo esto. Otra versión de la policía es que no, que él murió no por golpes, sino por una serie de problemas que tuvo, etcétera. ¿Cuál de las dos es la cierta? Pues es difícil decir cuál de las dos es la cierta. Se necesita realmente hacer una investigación al respecto y ver qué pasó ahí. Pero nuevamente se vuelve a enlutar este estado, que a pesar de tener ya pues meses, casi todo el sexenio, pues que con quema de edificios, con toma de instalaciones por aquí, con pedreas por allá, etcétera, no había tenido un problema de fallecimiento en este tipo de cuestiones. El asunto es que, bueno, algunos, incluso hubo ahí por cierto dos periodistas que decían que esto llegó a tales extremos porque el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, que se encarga de estos menesteres, o sea, de hacer interlocución con los profesores de la CENTE, no había llegado a una reunión justamente con los profesores y que estos habían marchado. Los que dijeron esto fueron Raimundo Riva Palacio en su columna y Ciro Gómez Leiva en el Universal, aunque hoy Ciro Gómez Leiva ya da la versión de Luis Miranda y dice que no, que Luis Miranda no fue porque le cancelaron. Bueno, como haya sido, hubo toda una serie de cuestiones y no solamente esto exacerbó los ánimos para las manifestaciones que tuvimos en varias partes del país, en algunos lugares del extranjero y en el Distrito Federal. Incluso en el Distrito Federal reportan unos muchachos que son alumnos míos, que crearon un sitio que se llama Desde las Calles, que ayer mismo detuvieron a 5 personas: a Óscar Daniel López, a César Alejandro Villagrán, a Guadalupe Aide Ramos, a Leonardo Alvirde y a Brian Salazar. Esto fue en el Distrito Federal. En el propio estado de Guerrero, pues obviamente las cosas se han puesto más tensas, más difíciles, más problemáticas, porque el muerto pues trae una serie de problemas ahí y traerá en los próximos días. Incluso entrevistaron en MBS a Salvador Martínez de la Roca, alias El Pino, un personaje por ahí que ahora es el secretario de Educación de Guerrero, y El Pino hizo una serie de señalamientos de que estos asuntos en Guerrero no se pueden resolver. Y después de elogiar a su gobernador, a Rogelio Ortega, después de elogiar a Miguel Ángel Mancera, después de elogiar a José Narro, le echó la culpa de estos asuntos al secretario de Educación, Luis Videgaray. ¿Y por qué le echó la culpa a Luis Videgaray? Porque dice que la Secretaría de Hacienda no manda los salarios de los maestros. Eso sí me llamó mucho la atención. Me insistió este señor Salvador Martínez de la Roca, El Pino, en señalar a Luis Videgaray. Y pues no mete a nadie más en el asunto, y ni siquiera dice es cuestión de Peña Nieto, sino insiste en contra de Luis Videgaray. Vemos pues que aquí hay una serie de broncas y de puntos de vista diversos en el asunto de Guerrero. Pero la verdad es que esto puede exacerbar las cosas si no hay un negociador que calme el asunto y vea qué realmente ocurrió en Guerrero y por qué murió el señor Claudio Castillo, y haya una cuestión muy clara. Ya sabemos que esto es muy difícil. Quizás por eso el señor Jesús Murillo Caram ya dejó la PGR y se fue a otra secretaría, dicen algunos, que va a ser próximamente diputado, porque este tipo de cosas jamás se aclaran en México, sino permanecen en la oscuridad. Así está de revuelto el panorama en el asunto Guerrero, que tiene que ver obviamente con lo de Ayotzinapan y con otras cuestiones más, mi querido Froilán. Protestas y protestas. Hasta las gallinas protestan. Toro, Jorge, tú dices al cine, al cine. También. Ahí vamos unas con otras. Tu terreno con Berman y otros premios. También en estos días se armó un verdadero problema con las declaraciones de Alejandro González Iñárritu, que algunos amigos le dicen el negro, y el señor Lubezki, que él no habló, pero le dicen el Chivo, que es también el fotógrafo de González Iñárritu y otros, porque el señor González Iñárritu, hay dos versiones, unas dicen rogó y otras rezó, y parece que la segunda, que yo la saqué de alguna serie de informaciones, es la correcta: rezó porque tengamos un mejor gobierno. Bueno, de repente se le vinieron encima, por un lado un Twitter del PRI, que vamos a hacer un mejor gobierno, y hasta el señor Peña Nieto salió al quite para decir ahí toda una serie de cuestiones. Bueno, pero el asunto se vino todavía más candente, porque al día siguiente el señor González Iñárritu le dio una entrevista a Carmen Aristegui para CNN y MBS, y en esa entrevista el señor González Iñárritu volvió a decir que sí, que puntualizó algunas cosas. Dijo que un problema gravísimo, y lo sabemos todos y tiene razón, era la corrupción, y hizo toda una serie de señalamientos en esto. Dijo: la corrupción es de los políticos, pero detrás de ellos hay también empresarios, lo cual ha de haber sacudido a muchos empresarios, que luego creen que ellos no son responsables de esta corrupción, pero sabemos que están atrás de muchas cuestiones. No solamente en el caso de los famosos señores de IGA, que han regalado casas como si fueran floreros, sino vemos que hay otros empresarios que también abusan en exceso. Hay por ahí un señor Valleres, que ya se llevó aparte del Consejo Mexicano del Petróleo, porque él quiere hacer exploraciones petroleras y estar en el negocio petrolero, y luego refresqueras y tiendas y andan comprando gasolineras y eso no es gratis, porque creen que ahí va a estar, a pesar de que el petróleo está a la baja, a pesar de que tenemos problemas muy serios en la producción del crudo y todo eso, pues ahí parece que va a ser el próximo negocio de estos señores Stein. Y dijo más González Iñárritu, dijo: bueno, esto hay que recomponerlo, y tenemos que recomponerlos todos los mexicanos. O sea, a mí me pareció esto muy importante, porque no solamente dijo, bueno, esto hay que tener un buen gobierno, todo eso, sino precisa quiénes son los de la corrupción. Dice también, igual que el Papa, que hay impunidad y violencia en México, y llama a que todos los mexicanos, no dice cómo, y creo que no le toca solamente a él, sino a todos nosotros, decir cómo podemos y debemos y necesitamos tener un buen gobierno o un gobierno cuando menos amable. Esto también tiene que ver con algo que ya había dicho un ganador del Oscar, Alfonso Cuarón, que le había mandado toda una serie de preguntas al señor Peña Nieto, diciéndole que pues veía mal las cosas. O sea, estos grandes cineastas, que algunos dicen que no son mexicanos porque firman en el extranjero, pero yo digo, bueno, entonces hay que sacar del país a Hugo Sánchez y al Chicharito y demás porque juegan en el extranjero, no son mexicanos, que no hayan tenido oportunidad de filmar mucho en México y que hayan triunfado en el extranjero, como el señor Guillermo del Toro, también que triunfa en el extranjero con sus películas, algunas de terror, otras hasta de, ahora ya sé, hasta de caricaturas. Pues qué bueno que los mexicanos triunfan en el extranjero. No hay que olvidar que hay otros mexicanos, por ejemplo, algunos alumnos del Poli de la universidad que están aquí y mandan cuestiones de robótica y de otras cosas y triunfan en el extranjero. Son mexicanos, tienen derecho a hablar, tienen derecho a decir todo lo que quieran, y el gobierno pues también tiene derecho a defenderse y a decir lo que le dé la gana. Pero estos cineastas han puesto el asunto realmente en un lugar muy destacado, porque bueno, pues todos los que ven la entrega de los Óscares son millones de pobladores, no solamente de México sino del extranjero, y por lo tanto el gobierno mexicano está ahora sí apanicado y como en los toros contra la pared, están viendo una embestida por todos lados, como tú sabes bien en los toros, y no sabe capotear el temporal. Por lo tanto, bienvenido que digan quien quiera, siendo mexicano, que esté aquí todo el tiempo en el extranjero, las cosas que necesita México para salir adelante en esta etapa tan crítica. Y en otras, Jorge. Y en otras, sí. Bueno, sigue mejorando. No me mereces. Logran buenas razones y muchos amores. Abrazos a todos. Rompuse el alma, el corazón.